Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre, EWTN Radio Católica Mundial desde Birmingham, Alabama, en los Estados Unidos, para todo el mundo, hace posible cada día de la semana. Es un gusto para nosotros, Eduardo Verdejo en los controles y Alejandro Bermúdez en el micrófono, darles esta cordialísima bienvenida, porque sinceramente es para nosotros un momento de grato encuentro en el ciberespacio. Aunque no sea posible ver los rostros de todos aquellos que comparten con nosotros este momento a través de Radio Católica Mundial, quiero que sepan que no solamente están en nuestras oraciones constantes, sino que también quienes formamos el equipo de Radio Católica Mundial EWTN nos encomendamos muchísimo a sus oraciones, porque son el don más importante que podemos recibir de ustedes. Justamente uno de los temas que quería traer a colación es el tema del amor a la Iglesia y la comprensión de sus defectos. A raíz de que quiero traer a colación este tema, justamente a raíz de algunos correos electrónicos que estuve recibiendo de parte de algunas personas que son favorables al retorno de la misa tridentina. Como saben ustedes, el Concilio Vaticano II estableció una reforma litúrgica señalada por la Sacrosanctum Concilium, un documento del Concilio Vaticano II, que llevó a la elaboración de lo que se conoce como el Novus Ordo, o sea, el nuevo orden de la misa. ¿Y qué es la misa como nosotros la conocemos? Que entre sus características fundamentales está que es una misa más breve que la misa que antes se celebraba. En segundo lugar, es en lengua vernacular, es decir, en la lengua que se habla en cada país, antes era en latín. Y en tercer lugar, cada uno establezca el orden de importancia, es que antes el sacerdote celebraba la misa ad orientem, como se le llamaba, es decir, mirando hacia el altar pegado a la pared y en consecuencia de espaldas al pueblo, y ahora lo celebra de cara al pueblo, ¿no? Las personas que son partidarias de el retorno de la misa tridentina señalan las enormes virtudes de esta misa, ¿no? Y ciertamente esta misa es una misa que ha recibido comentarios muy positivos de el entonces cardenal Joseph Ratzinger, y se ha anunciado en más de una ocasión que el Papa Benedicto XVI estaría dispuesto a dar una dispensa universal para la celebración de la misa tridentina. Es llamada misa tridentina porque básicamente fue, digamos, sancionada como la misa de la Iglesia en el Concilio de Trento, ¿no? Y fue establecida como tal por San Pío V, una misa que en consecuencia tiene muchos siglos de tradición y de celebración. El Papa Benedicto XVI daría la indulgencia a esta misa justamente porque actualmente, para poder celebrarse en algunas diócesis, esta misa requiere del permiso del obispo. O sea, el obispo tiene que asignar una iglesia y un horario o más donde se celebren estas misas de rito tridentino. Y lo que haría el Papa Benedicto XVI, teóricamente, todavía está por esperarse, han sido rumores. Se sabe además, ya fuera de los rumores, que el Papa ha convocado a una reunión de las cabezas de dicasterio y también a una consulta con los cardenales para ver si efectivamente se ofrece la indulgencia universal para que esta misa se pueda celebrar allí donde los fieles y el sacerdote desean celebrarla, como cualquiera de las versiones en que se puede celebrar la misa católica, sin la necesidad de que el obispo designe un templo o designe un horario para esas misas, ¿no? Y en consecuencia, los sacerdotes y los fieles que así desean tengan la libertad de celebrarla en cualquier momento, en cualquier templo, tal como se celebra las misas del Novus Ordo actualmente, ¿no? Del nuevo orden del Concilio Vaticano II. Esto, como explicaba el cardenal Schönborn, el cardenal arzobispo de Viena, que es bastante cercano al Papa, fue su discípulo y además fue uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica, en consecuencia trabajó muy de cerca con el cardenal Joseph Ratzinger, recientemente enfrentó una ola de críticas de un grupo autodenominado Somos Iglesia, que es en realidad un grupo de disenso, básicamente, en Austria, porque concedió el permiso para celebrar la misa tridentina en un par de iglesias en su diócesis, en la arquidiócesis de Viena, la arquidiócesis, digamos, más importante de Austria. Y justamente el cardenal, cuando fue criticado por este sector de Somos Iglesia, un grupo de disenso que, bueno, que busca prácticamente la protestantización de la Iglesia, él explicó el valor que tiene la misa tridentina en su celebración. Y todo el valor que contiene la misa tridentina, las riquezas que ha traído, cómo a él le ayuda enormemente celebrar la misa tridentina para su recogimiento, y ve el fruto enorme que tiene en muchas personas en el pueblo. Y en consecuencia, esta es la razón por la cual él ha autorizado que la misa se pueda celebrar en algunos templos específicamente. Es decir, él ha aplicado las normas que ha establecido el Vaticano, que estableció el Papa Juan Pablo II, pero estas normas, como estoy explicando, el Papa Benedicto XVI las puede cambiar al darle justamente la autorización universal para que pueda ser celebrada sin que los obispos tengan que asignar un permiso especial, un lugar especial y un horario especial para esas misas. Estas son buenas noticias para la Iglesia, porque efectivamente quienes extrañan la misa tridentina señalan que la misa tenía un sentido de reverencia, un sentido de recogimiento, un sentido de elevación a Dios sumamente importante, y que ha dado muchos frutos a lo largo de la historia, que efectivamente muchos santos se han forjado al calor de esa misa y de esa liturgia. ¿Dónde está el problema con algunos, no todos, de los defensores de la misa tridentina? Especialmente aquellos que son seguidores del arzobispo Lefebvre y que en consecuencia están en una situación de cisma para la Iglesia, ¿no? Algunos de los que están en situación de cisma argumentan que ellos no son cismáticos. Muy bien, ellos pueden no estar en intención cismática, pero definitivamente cuando un obispo ordena a otro obispo sin la autorización del Santo Padre, crea un cisma, y en consecuencia Lefebvre, Feley, el arzobispo u obispo que es la cabeza de la Sociedad de San Pío X, es decir, los lefebristas, están en un cisma en la Iglesia, están técnicamente en un cisma. Monseñor Feley se ha cansado señalando que él es miembro de la Iglesia Católica y está muy bien, lo felicitamos por su buena intención, pero el Código de Derecho Canónico ahora e históricamente, incluso para aquellos que creen que el Código actual, que el Concilio Vaticano II no representan a la auténtica Iglesia, el Código presente y el Código antiguo, todavía con más dureza, señalaba que cualquier sacerdote o cualquier obispo que ordenaba sacerdotes u ordenaba otros obispos fuera de la comunión con el Santo Padre, con el Papa, entraban en cisma. Y eso es lo que hizo Lefebvre. O sea que técnicamente los lefebristas son un cisma dentro de la Iglesia. Y así es como se maneja canónicamente. Algunos dicen tal o cual cardenal ha dicho que no son cismáticos. Eso no importa. Son las opiniones de los cardenales. y a los lefebristas les encanta trabajar en esa ambigüedad, ¿no? Y hablar de su propio cisma dentro de la iglesia, los seguidores del arzobispo Marcel Lefebvre, de hablar en esa ambigüedad, de decir, no, en realidad, tal obispo, tal cardenal han dicho que no se trata de un cisma. Se trata de un cisma. Cuando un obispo ordena a otros obispos fuera de la comunión con el Papa, que es lo que hizo Marcel Lefebvre, eso crea un cisma. No hay nada que decir al respecto. Eso está clarísimo como el agua. Y ellos tienen que regresar de esa ruptura, y la Santa Sede está tratando de resolver esa ruptura dolorosa en el tejido de la Iglesia, y cuya responsabilidad es la de Marcel Lefebvre, que murió como obispo cismático dentro de la Iglesia. Se fue al infierno, se fue al cielo, eso no lo digo yo, eso no lo puede decir nadie, pero que murió como obispo cismático, murió como obispo cismático, y eso no tiene nada que cambiarse respecto de la realidad, porque es un hecho. No es una descripción del señor Alejandro Bermúdez, no es una descripción ni siquiera del Papa. Él ordenó, antes de morirse, 4 obispos fuera de la comunión con la Iglesia. Uno de esos obispos en el Brasil ha regresado a la comunión y se ha reconciliado con la Santa Sede, y ha hecho un acto explícito de reconciliación, justamente reconociendo que había una ruptura en el tejido de la Iglesia. Y ese tejido ha tenido que ser sanado. Y eso es lo que quiere la Iglesia, entre otras cosas, el Papa Benedicto XVI, cuando recibió a Monseñor Felley al comienzo de su pontificado, o sea, a la actual cabeza de los lefebristas, y cuando además ha procurado impulsar esta reforma que permitiría la absolución, es decir, la libertad universal para la celebración de la misa del rito antiguo o del antiguo orden, o la misa de San Pío V, la misa del preconcilio Vaticano II, como quiera llamársele al antiguo ritual. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo que es absolutamente inaceptable de los lefebristas o de los filolefebristas es que quieran convertir la misa de San Pío V en un caballo de batalla para decir que la actual misa es herética, ¿no? Y que, en consecuencia, el Concilio Vaticano II también es herético y que no vale y que no puede ser aceptado por los fieles. Porque en ese instante, cuando ellos están haciendo eso, lo que están haciendo es profundizando el cisma y convirtiéndose ellos en una microcapilla separada de la Iglesia Católica. Digan lo que digan. Miren, yo creo que estoy por encima de toda sospecha de ser una persona que concede a las olas modernistas. La gran mayoría de las críticas que yo realizo en este programa son críticas precisamente a todos aquellos que quieren desfigurar la identidad de la Iglesia. Y esa es la razón por la cual muchos lefebristas me han escrito a mí correos electrónicos, me han mandado cartas personales, etcétera, creyendo que van a encontrar en mí una persona simpatizante a su causa, que es básicamente una causa antipapista. No la van a encontrar, porque yo soy católico, y con la misma firmeza con que yo critico a quienes están en contra del Santo Padre porque enseña la verdad de la Iglesia y pretenden enseñar un camino distinto, un camino de traición a la identidad católica, es la misma razón y el mismo motivo de fidelidad a la Iglesia la que me pone en una postura crítica hacia los lefebristas. Los lefebristas hacen un elenco tremendo de todos los problemas que hay en la Iglesia. La pedofilia, la falta de vocaciones sacerdotales, etcétera, etcétera. Y todas la aducen al Concilio Vaticano II. Esa conclusión es absolutamente falsa, por dos razones. En primer lugar, en términos morales, la Iglesia ha vivido momentos mucho peores que los que existen ahora. Cuando apareció San Francisco de Asís, el grado de corrupción del clero, es decir, lo que estamos viviendo ahora es un bebé de pecho. El grado de corrupción generalizada en el clero era tal que había la posibilidad de un cisma tremendo dentro de la Iglesia. Y esto estamos hablando del año 1000, mucho antes, en el siglo VI, en la época de San Ambrosio, justamente el santo San Ambrosio decía, un día la Iglesia despertó y descubrió que era arriana, o sea, esta gran herejía de Arrio, que fue aceptada, acogida, por una cantidad enorme de conversos de los bárbaros al catolicismo, y por una cantidad importantísima de obispos. El arrianismo señalaba que Jesús era solo hombre y no era Dios. Por ejemplo, toda la España visigótica en un momento era arriana. Toda la España visigótica. Y muchos historiadores dicen que lo mejor que pudo pasar es la llegada de los musulmanes, que arrasó con la Iglesia visigótica, porque después la reconquista fue una reconquista auténticamente católica y ya no arriana. Yo no estoy diciendo eso, estoy contando simplemente cuál es el juicio de algunos historiadores, para que vean que la Iglesia ha estado en situaciones mucho peores. Y justamente frente a la corrupción del clero masiva que existía en la época de San Francisco de Asís, surgen los franciscanos. Pero los franciscanos no solamente son una respuesta a la corrupción y relajación de las costumbres del clero, que dicho sea de paso, era un signo constante en la Iglesia, y por la cual surgían constantemente a lo largo de la historia nuevas renovaciones. Cuando surgieron los canónigos regulares, fue por la relajación del clero. Cuando surgieron los jesuitas, fue por la relajación del clero. Hoy, quién sabe, los nuevos movimientos están surgiendo justamente también como una respuesta a cierta relajación del clero. Y acá no quiero generalizar, porque existe un clero santo y ejemplar por todos lados, como ha existido siempre, junto con la mala hierba, el trigo del reino. Lo importante es recordar que la característica fundamental de quienes se creían reformadores y no lo eran, eran precisamente su enemistad con la Iglesia y con el Papa. Y así como hubo un clero relajado y corrompido en la época de San Francisco, nosotros tenemos que surgió una herejía, la de los cátaros o albigenses. Cátaros, que significaban cátaros, del griego cátaros, puros, los que se creían los puros. ¿Y cuántas veces en la manera de criticar a la Iglesia, repleta de soberbia y con un juicio absolutamente intolerante y amargo, cuando yo recibo los correos de los lefebristas, me da la impresión de estar leyendo los textos de los cátaros albigenses? Porque la diferencia entre San Francisco de Asís y su pureza y su renovación en la Iglesia es que esa renovación se dio de rodillas ante el Santo Padre. San Francisco, que encontró oposición entre los obispos, porque efectivamente no siempre los obispos han sido receptivos de las reformas que se producen en la Iglesia en el buen camino. Y ellos fueron y se arrodillaron frente al Santo Padre y pidieron su bendición y la recibieron. Los lefebristas no solamente no se arrodillan ante el Santo Padre, lo cuestionan y dicen que está equivocado y que él tiene que cambiar. Entonces, un católico común y corriente que escucha los argumentos de los lefebristas, con muchos puntos correctos de crítica de la corrupción en la Iglesia, de los problemas que hay, pero escucha a todos los lefebristas, finalmente tiene que escoger entre lo que dice el Papa, que es el vicario de Cristo en la Tierra, y lo que dicen los lefebristas. ¿Entre quién va a escoger? ¿Un católico entre quién va a escoger? ¿Entre lo que dicen los lefebristas, por más argumentos que tengan para empapelar un cuarto y para hundir un barco, o entre el Papa? Yo escojo al Papa, y esa es la razón por la cual no acepto los argumentos de los lefebristas. Los lefebristas tienen que caer de rodillas ante el Santo Padre. Y mientras no caigan de rodillas ante el Santo Padre, los lefebristas siguen siendo un cisma y cada vez se parecen más a los cátaros y albigenses. Les encanta a los lefebristas decir además, nosotros tenemos una multitud de vocaciones. Oigan, tienen un número importante de vocaciones, cierto, es verdad. Eso no lo niega nadie. Los cátaros también lo tenían. Los albigenses también lo tenían. Las herejías también la tenían. Los arrianos tenían miles de sacerdotes convertidos en arrianos. Y por si acaso, hay movimientos en la Iglesia Católica, hay nuevos carismas en la Iglesia Católica que tienen muchísimo más sacerdotes que los que tienen ustedes, que son también santos y ejemplares, con una diferencia. Ellos sí caen de rodillas ante el Santo Padre, a diferencia de la dura cerviz que han demostrado tener muchos lefebristas de no ser capaces de arrodillarse y reconocer la autoridad del Santo Padre. Entonces, ¿en quién vamos a escoger? ¿Entre lo que dice el Papa o lo que dicen los lefebristas? Y el obispo brasileño, que se ha integrado a la Iglesia Católica después de haber sido ordenado por Marcel Lefebvre y cuya autoridad ha sido reconocida por la Santa Sede y ha sido acogido por la Santa Sede para que él administre un rito tal cual como lo desea él con la misa de San Pío V, ha demostrado que existe un camino de reconciliación y ha demostrado también que ese único camino de reconciliación es el de caer de rodillas ante el Santo Padre. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La misa de San Pío V y su restauración por parte del Santo Padre, pues si efectivamente sucede, como se ha venido anunciando, como se ha venido rumoreando, va a ser una excelente noticia que los católicos tenemos que aceptar. Pero que los lefebristas no se quejen de la razón por la cual muchos obispos tienen dudas y temores respecto de la aprobación universal de esa misa. ¿Por qué? Porque justamente temen que suceda lo que está sucediendo con algunos lefebristas, que están diciendo, ajá, están reconociendo que nosotros tenemos razón. ¿Que tienen razón en qué? ¿Que tienen razón en qué? ¿En que la Iglesia necesita una reforma? ¿Ustedes creen que son los únicos que se dan cuenta de eso? ¿Por qué creen que existen nuevos carismas y nuevos movimientos? Porque existe la convicción de que la Iglesia necesita una reforma. Eso fue lo que exactamente pidió el Concilio Vaticano II. Y es verdad que hubo un desastre en la manera como se aplicó mal el Concilio Vaticano II, y eso lo dijo Juan Pablo II, y lo ha dicho ahora el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, y ahora que es Papa. Entonces, no hay ninguna novedad. El problema está en creer que justamente ellos son la reforma que pide la Iglesia, una reforma amargada, resentida, crítica, llena de juicio, llena de soberbia, incapaz de doblar la cerviz ante el Santo Padre, que es el vicario de Cristo en la tierra. Si ellos reconocen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, como Monseñor Feley ha dicho reconocer, entonces doblen la cerviz. No sean un pueblo de dura cerviz, como el pueblo que fue rechazado por el Señor. Ahí es donde se va a ver su catolicidad y su catolicismo. Y si ellos creen, si ustedes creen, los lefebristas, que tienen algo que aportar a la Iglesia, apórtenlo, pero apórtenlo desde dentro de la Iglesia. Y la manera de estar dentro de la Iglesia es estar sujetos a quien es el vicario de Cristo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sobre el hecho de que en la Iglesia hay problemas, hermanas y hermanos, no hay dudas. Sobre el hecho de que en la Iglesia se necesita una reforma, no hay dudas. Eso es lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando llamó a una nueva evangelización, a una conversión de los corazones, a una renovación del clero, una renovación de los obispos. No hay ninguna duda. Sobre los problemas que hay en la Iglesia, justamente coincidimos todos los católicos. La única diferencia es que los leferistas parecen regocijarse en los problemas. Parecen estar contentos de que hayan tantos problemas, porque ellos creen que esos problemas les dan la razón, que si toda la Iglesia volviera a ser como ellos son, entonces los problemas se acabarían. Esa es básicamente su lógica, y esa lógica es una lógica equivocada, por dos razones. Primero, porque desconoce la multiplicidad de los carismas con que el Espíritu Santo dota a la Iglesia, y en segundo lugar, porque desconoce la esencialidad de la reforma en la Iglesia. No hay reforma sin obediencia absoluta al Santo Padre, que es el Vicario de Cristo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.